quizás será. Ella guarda sus penas, habla de soledad. Que solo hubo un hombre que le habló con amor. Pero una mañana él tuvo que partir, contando ya sus penas en el bar. Se quedó. Partir, contando ya sus penas en el bar, se quedó.